acentos cariñosos, oigo si tu llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, si tu mano me conduce, Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto y en la vía dolorosa, yo con mi alma muy gozosa sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce, Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si tu gracia me sostiene, y si fueres tú conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce, Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu gracia y gloria, y me sostendrás por siempre. Cada día más te quiero, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, si tu mano me conduce. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré.